27. Cuando me basé un poco también en la serie que dio el pastor Adrián en allá, fueron creo que 15 enseñanzas. Y realmente dije, wow, ¿cómo se puede hacer una serie tan larga, no? Pero y aquí está 27. Hoy es la 27 y seguimos. El título de hoy sigue siendo las advertencias finales para nuestro discernimiento, parte 3. Sabemos que en este extenso sermón del monte nuestro Señor, pues nos está dando todo lo necesario para nuestra vida en Cristo, para nuestra vida cristiana. Y está terminando este sermón y lo está terminando con unas advertencias, ¿verdad? Vamos a el pasaje principal de hoy en Mateo 7, 21. Mateo 7, 21 al 23. 7, 21. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice la palabra de Dios: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oremos. Señor, gracias te damos por permitir este tiempo de reunión. En esta tu iglesia, Padre, ayúdanos, Señor, porque en este sermón del monte que tú has dado hace más de 2000 años, Señor, estamos siendo edificados, Padre, y tú nos estás enseñando cómo vivir esta vida en ti, Señor. Gracias te damos por esta guía en el nombre de Jesucristo. Amén. Quizás uno de estos, este pasaje, obviamente todos lo conocemos muy bien, ¿verdad? Hasta yo tengo entendido, ahí estuve preguntando que en la iglesia católica también, ¿verdad? Se menciona esto, ¿no? Quizás uno de los pasajes más citados. Y qué bueno, ¿no? Que lo tengamos bien sabido este pasaje, porque el Señor cierra con estas advertencias, ¿no? Y cuando el Señor advierte, exhorta, pues hay que escuchar, ¿verdad? Otra vez, en esta exhortación, el Señor nos declara algo que debemos de hacer nosotros, que nosotros debemos de tomar una iniciativa, ¿verdad? Y recordemos lo que venimos diciendo en estas advertencias, porque a veces puede sonar un poco áspero, ¿no? Pero sabemos que son para nuestro beneficio, son por nuestro bien y el Señor siempre quiere nuestro beneficio, siempre Él quiere nuestra bienaventuranza. Que no nos desviemos en nuestros razonamientos ni en nuestros pensamientos y que tengamos, como dice el salmista en el Salmo 112, fíjense cómo dice en el Salmo 112, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Pues nos deleitamos, nos gozamos, alegramos, nos llenamos de ese gozo indescriptible, ¿verdad? En el sabio consejo de Dios. Cuando el Señor nos habla por su Biblia o en una predicación o por medio de un hermano, realmente de repente decimos, ah, esta palabra era para mí. Y empezamos a crecer, ¿verdad? Nos llenamos de esa paz y ese gozo que realmente es indescriptible. Solo los cristianos realmente podemos decir que podemos vivir esto. Este sermón del monte, que todos sabemos cómo empezó, con las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él nos señala unas condiciones y cualidades que debe tener el cristiano para ser bienaventurados, ¿verdad? Y fíjense bien que todas esas cualidades tienen que ver con algo en nuestro corazón, que debemos de tomar una decisión. También tenemos que ver que en estas advertencias o exhortaciones del Señor, están esas bienaventuranzas. No es que sean aparte, ¿no? El Señor las cierra con estas advertencias para que permanezcamos en esas bienaventuranzas. Si ya nos dijo el Señor, bienaventurados, ¿verdad? Nos los dijo y nos los redijo. No es que Él se retracte, ¿no? Diga, no, pues bienaventurados, pero miren, miren ahora, no. Más bien quiere que realmente permanezcamos en sus manos, en esas manos poderosas de las cuales, ¿quién nos puede apartar? Nadie, ¿verdad? Nadie nos puede apartar. El Señor sabe muy bien que nosotros ya no somos de este mundo, pero todavía vivimos en este mundo decadente, ¿no? Y cada vez está decayendo más. No hace falta hablar en las noticias o en las redes sociales lo que está pasando alrededor del mundo. Yo veía que pues, últimamente está muy candente, ¿no? La legislación, las leyes allá en el país del norte, en donde pues están peleando, ¿verdad? Ahorita salió una legislación en Florida que no se puede enseñar ideología de género a los niños, pues que quién sabe de los niños todo ese tema, ¿verdad? Pero porque él se los quieren enseñar y el gobernador pues aprobó una ley allá. Entonces, en parte es una victoria, ¿no? Para las familias. Entonces, está esta guerra, ¿no? Cultural, ¿verdad? No somos ajenos a ellas, ¿verdad? No somos ajenos. No nos inmiscuimos en esas, pero no somos ajenos porque vivimos en este mundo decadente. Y como expresa el hombre más sabio que existió en esta tierra, el hombre solo hombre, ¿no? Salomón, en Proverbios 1:7, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, como el salmista, ¿no? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué es el temor de Dios? Cuando pues yo le doy ese único lugar, ¿no? De honor, de respeto que solo Dios se merece. Nadie más se merece ese primer lugar en mi corazón, porque sabemos en quién hemos creído. Pero la característica de los insensatos, les dice la Biblia, los incrédulos, es que desprecian, o sea, menosprecian la sabiduría de Dios, o sea, la palabra de Dios, la que nos es revelada en la Biblia. Ven la Biblia y la menosprecian. Dicen, bah, pues esto es una historia, esto lo escribieron unos tipos anticuados, y esto así, y esto así, ¿no? Algunos dicen, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero en lo que respecta a mi vivir, como las enseñanzas que están ahí escritas en la palabra de Dios, como Él nos indica que debemos de hacerlo, pues sí hay un largo trecho, ¿no? Una gran diferencia. Entonces vemos esa dicotomía en el que, dicen, no, pues sí creo en Dios, sí dice que Jesucristo es mi Señor, pero viven vidas alejadas de lo que es la palabra de Dios. Lo que recién leímos, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Porque muchas veces decimos, la desprecian, ah, que le blasfemian contra Dios. Esos satanistas, ¿vieron? Lo que es, no, que las doctrinas son así y que empiezan a decir falsas cosas contra Dios. No, aquí se está hablando también de que ahí está la revelación de Dios, ahí está la sabiduría de Dios, al alcance de la mano, hasta de una aplicación, ¿verdad? En la aplicación ahí están, toda la Biblia completa en forma gratuita. Y después, ¿qué hacemos? Dice eso, pero no lo hacemos. Ahí está, eso es despreciar, es no creerle a Dios. David, el padre terrenal de este gran hombre sabio, Salomón, en el Salmo 5:5, dice que estos insensatos no estarán delante de tus ojos, de los ojos de Dios. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, dice David en este Salmo. Entonces es algo que considerar, ¿no? O sea, decimos, wow, los que desprecian la palabra de Dios, estos insensatos, no los tengo que buscar en un templo satánico, ¿verdad? Eso es el extremo. Quizás muchas veces muy cerca mío ahí está. Ahí es yo estoy. Yo mismo estoy despreciando al Señor. Y cuando preparaba esto, yo me acordaba cuántas veces empezaba a hacer una lista. ¿Sí? Cuántas veces yo despreciaba al Señor en esos días, ¿no?, que estaba preparándolo. Y me encontré con varias veces. Digo, órale. No, y sí, aquí otra vez. Y aquí va otra vez. Entonces, ahí vamos. Tenemos que saber evaluarnos en esa manera, ¿no? Los que no hagan caso, entonces, a esta enseñanza de Dios en la Biblia, son insensatos, dijimos, ¿no? Porque a sí mismos se lastiman. ¿A quién se lastima? ¿Ustedes piensan que a Dios lastimamos con eso? Sí, lo herimos en el que Él está triste. Él está triste porque no le hacemos caso. Pero al que lastimamos más es a mí mismo y a mi familia. Si persiste ese comportamiento, su fin no es estar en la presencia de Dios. Suena fuerte, ¿no? Como Jesús advierte en el pasaje principal de hoy, fíjense cómo Jesús lo confirma, dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo mismo, los insensatos no estarán delante de tus ojos, como dice el Salmo. Pero gracias a Dios estamos en sus manos, ¿no? Y gracias a Dios que este tipo de exhortación del Señor nos mantiene en el temor de Dios, para no seguir nuestros propios instintos o razonamientos, sino primeramente, y quiero subrayar primeramente, seguir el pensamiento de Dios que se me expone, se me enseña en las Escrituras. Y exactamente eso es lo que está haciendo el Señor en su Sermón del Monte, enseñándonos cómo ser bienaventurados. ¿Cuántos queremos ser bienaventurados? ¿Verdad que todos? Todos queremos ser bienaventurados. Pero aquí está la manera de, el Señor nos las explica. Y con paciencia nos va exhortando. Y cuando seguimos las enseñanzas del Señor, cuando las seguimos, no nos quepa la menor duda de que llegaremos a ese buen puerto. En el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad que sí es importantísimo? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Saber eso. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? No es de labios, sino de corazón. De un corazón dispuesto a llevar a la práctica lo que se escuchó, lo que se aprendió en el temor de Dios. Porque a nosotros, hay que admitirlo, no nos, vamos a, entre comillas, no nos nace el hacer la voluntad de Dios por nuestra propia cuenta. No es una característica muy nata del hombre. Claro, nosotros ya como cristianos, mientras más permanecemos y perseveramos en el Señor, en agradarle, ¿voy a qué? A perfeccionarme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Como dice en Efesios Pablo. Voy a perfeccionarme y mi objetivo y mi meta de esa perfección, de esa santificación, es llegar a la plenitud de Cristo. Fíjense, la meta que se puso Pablo. Obviamente es imposible realizarla en esta vida, pero va a haber una vida futura, una vida verdadera, como dice la Biblia, a la cual vamos a poder acceder a ese beneficio. Por eso somos bienaventurados. Pero nuestra naturaleza, pues ya la conocemos, ya conocemos cómo somos. Es la realidad, la cruda, pero real realidad en la que estamos, y así lo expresa Pablo. Si vamos a Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20, al 22, al 23, Romanos 7, 18, seguimos en la Reina Valera, y dice aquí la palabra del Señor, fíjense, es Pablo hablando, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿A cuántos les resultó trabalenguas esto? No. No es que Pablo se está excusando de que él es bipolar o que tiene una doble personalidad, ¿verdad que no? Sino que él nos está afirmando esta lucha interior que aún el apóstol Pablo estaba llevando en su interior, en su hombre interior, entre lo que debe de prevalecer en su vida. O sea, él está sincerándose en esta carta a los romanos, le está escribiendo a discípulos, a jóvenes, a gente que lo toma a él como el gran apóstol, el gran maestro, y él se rebaja y dice, fíjense, yo también batallo mucho con mi carne. Batallo mucho con mi carne. La lucha interior en mi carne, ahí está. Y seguramente los romanos, los hermanos cristianos ahí en Roma, al leer esta carta, los romanos se quedaron como, ¿cómo se creen que quedaron? Pues, imagínense si usted es contemporáneo de Pablo, ¿no? Entonces, lo ve y dice, ¡wow! ¡Qué increíble! Si Pablo es así, pues yo también. Yo tengo que también asincerarme, ¿no? Esta lucha interior no es penosa en mí. Existe en la del apóstol Pablo, en Pedro, en el apóstol Juan, y también existe en mí. El bien. ¿Cuál es esta lucha que debe de que quiere prevalecer en mi vida? El bien, hacer el bien, hacer la voluntad de Dios, y por el otro lado, hacer el mal, que es hacer mi voluntad. Y esto a veces es difícil de digerir cuando decimos, oye, pues hacer mi voluntad muchas veces no es querer, yo quiero lo mejor para mi familia, quiero lo mejor para mí, para progresar, y yo no le hago mal a nadie. ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? En la gente alrededor y a veces en nuestra propia mente, ¿no? Entonces, pero tenemos que realmente discernir, ¿no? Discernir lo que el Señor aquí está proponiéndonos, lo que nos quiere enseñar. Porque el hacer mi voluntad, en esto se infiere que es por sobre la voluntad de Dios. Innumerables veces se muestra en la Biblia cómo nuestra carne está en contra de lo espiritual, la carne versus el espíritu. Y no es algo que yo diga, sino que la palabra lo dice. Y aquí en el mismo Romanos 1, Pablo está admitiendo eso a los cristianos allá en Roma. Versículo 21, fíjense cómo dice. Así que, como concluyendo, queriendo yo hacer el bien, o sea, Pablo quiere hacer el bien, ¿no? Hallo esta ley. Aquí ley es nomos, que significa este principio serían este principio, que el mal está en mí. Fíjense, ¿el mal está en dónde? En mí. ¿Está en el hermano? Ah, sí, pues él es humano también, ¿no? Pero ¿a dónde se centra Pablo? En mí. ¿El mal en dónde está? En mí. 22. Porque según el hombre interior, ahí está la lucha espiritual, la lucha es espiritual, mis hermanos. Recién estábamos orando por la sobrina, ¿no?, de la hermana Graciela, ya está en gran tormento, así que oren mucho por ella. Existe, muchos de acá lo vivieron también, ¿verdad? Yo también lo viví en forma muy cercana, esta lucha espiritual, y no es buena. El que está atormentado, ahí como aparece en los evangelios, ¿recuerdan los evangelios? Ahí está, es igual, y la persona que está siendo atormentada, pues no la está pasando bien, ¿no? Entonces, esta lucha espiritual existe, ¿no? Este es porque según el hombre interior que dice Pablo, me deleito en la ley de Dios. Claro, el que es cristiano, cuando leemos la Biblia, ¡wow! Aquí está la sabiduría, la verdad, el camino, ¿no? Todo. Cuando somos hechos, nueva criatura, me deleito yo en la palabra de Dios. ¿Recuerdan el Salmo 112? Uno dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Este hombre que tiene temor a Dios, ¿no? En sus mandamientos, en los mandamientos de Dios, se deleita. ¿Cómo saber si estoy bien con el Señor? Cuando leo la palabra, me deleito, me gozo, aprendo. 23, pero veo otra ley en mis miembros. Aquí está el tema, ¿verdad? que se revela, esta otra ley, otro principio que dice que sus miembros, o sea, está hablando de la carne, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjense bien, ¿el pecado está atado a qué? ¿A qué ley? A la ley de sus miembros, a la ley de la carne. El pecado siempre es con la carne. ¿Se recuerdan primera de Juan 2, 15 y 16, verdad? Que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida, ¿no? Esos son, ¿qué dice? Es que no proviene de Dios, sino proviene ¿de dónde? Del mundo. Y esos son con relación a mi carne. Eso no proviene de Dios. Para los que dicen que Dios es el origen de todo lo bueno y lo malo, no. De lo malo, Él no es origen. Recuérdenlo. De lo malo, Él no origina nada malo. Él es bueno en esencia. Él es luz. Él no es oscuridad. ¿Sí lo entienden? ¿Cómo lo puede justificar? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16. Ahí dice que lo malo viene ¿de dónde? Del mundo. ¿Y quién tiene la potestad temporal del mundo? El diablo. O sea, no viene de Dios. O sea, no le quieran vender falsas doctrinas, mis hermanos. Bueno, entonces aquí en el versículo 23, Pablo lo explica muy bien. Pablo mismo explica a detalle cómo él está batallando intensamente, diariamente, con la ley del pecado que ataca a su carne, a su vanagloria. Imagínense, todo el mundo, del mundo cristiano, que ya eran muchas iglesias, la mayoría fundadas por él o por sus propios discípulos, y él, pues claro, el ego le puede subirse, ¿verdad? Entonces, ¿cómo él batallaba con eso? Y él lo admite. Esa es la humildad, ¿no? Admitir, ¿no? Para que uno sea tratado, ¿qué hay que hacer primero? Admitir su enfermedad. Si uno no lo admite, pues es difícil, ¿verdad? Como cuando nos convertimos. ¿Cuántos recuerdan cuando se convirtieron, cuando se humillaron a Dios? Pues admitieron que eran pecadores. Eso se llama arrepentimiento. Es eso. Es el arrepentimiento que lleva a esa fe. Me arrepiento, ¿por qué? Porque confío en la palabra que escuché de vida eterna. Y digo, no. Aquí, en ningún otro lado hay luz, ¿verdad? Solamente aquí. Y me señala, como recién Pablo lo describe muy bien, como pecador, como que lucho con esta ley del pecado. Esto explica lo que venimos en la serie de los domingos, del libre albedrío, libre capacidad de elección, responsabilidad de nuestra de decidir, que Dios nos la dio, nos permitió, que en su soberanía Él nos permitió, para que nosotros sigamos tomando las decisiones. ¿O quién quiere ser como un robot? ¿Verdad que nadie? ¿Verdad que nadie queremos ser? No, pues si ya saben que soy, ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Dicen, ¿no? Entonces, ya me pongo así siempre, entonces mejor que Dios me trate como un robot, porque yo así no voy a poder. Dios no quiere eso. Dios quiere, ¿qué quiere? Hijos obedientes, hijos que lo amen, que le devuelvan ese amor. En mi mente y en mi corazón, en mi espíritu, ¿verdad? Que mora, cristianos, ¿quién mora ahí? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él ahí me vivificó en lo espiritual, ¿no? Él reina en mi vida. ¿Cuántos dicen que reina el Espíritu Santo en su vida? ¿Verdad que Él reina, no? Pero si yo le hago caso, si yo sigo su guía, como ahora nos está enseñando. Mi corazón toma esa decisión de seguirle. El Señor nos advierte en Mateo 15:19. Mateo 15:19 dice, porque del corazón que salen los malos pensamientos, los homicidios, o sea, los odios, porque también se incluyen odiar, los adulterios, también se incluye el imaginar, las fornicaciones, los hurtos también incluye el codiciar lo ajeno, los falsos testimonios de cualquier tipo, no existen mentiras blancas, las blasfemias de todo tipo, ¿verdad? Si Dios, fíjense, sería un dictador, entre comillas, ¿no? Que viene, Él viene a morar en mi corazón, ¿no? A reinar por la fuerza, que sabemos que tiene de sobra esa fuerza, ¿no? Él tiene sobrada y limitadamente esa fuerza, y Él tiene la potestad de hacerlo por la fuerza también, ¿verdad? Que sí, también lo puede hacer por la fuerza, pero Él obró y Él quiso que sea no por la fuerza, sino porque nosotros decidamos amarle, devolverle eso, que es fe. No nos quita entonces la responsabilidad. Es importante. Esto no es que está escrito nomás ahí en una prédica de algún hermano. No, no, no. Está escrito en la Biblia. Él nos advierte con amor que si no seguimos su consejo, pues vamos a terminar siempre, ¿no? Realizando estos malos pensamientos, lo que acabamos de mencionar en Mateo 15, 19. Estos malos pensamientos vamos a terminar de acabarlos de realizar. Estos salen de nuestro corazón, y si no tenemos el temor de Dios que les dice, calmadito ustedes ahí, calmaditos, porque yo tengo el Espíritu Santo y Él me da la guía que dice que esto está mal, ¿y qué hacemos? Lo resistimos. Con la armadura de Dios, ¿no? La fe, la palabra de Dios, ¿verdad? En la justicia del Señor. Entonces, con esa manera, yo lo resisto. Yo lo resisto. Y ahí el poder de Dios actúa en mí. 24 dice, fíjense cómo dice Pablo acá. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué trágico. Si terminaría el pasaje de Romanos 7 aquí. Si Romanos 7 terminaría aquí, sería muy trágico. Sería como, ¿qué onda? Miserable de mí. Y que ni sabemos quién nos va a librar de esto. Pero está el versículo 25 que dice Pablo, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si yo me vuelvo carnal, carnalote, lo que sea, como lo digan aquí en México, si me vuelvo carnal, ¿qué pasa? Voy a seguir a la ley del pecado. Voy a empezar a practicar lo que en Mateo 15, 19, el Señor nos advierte que sale de nuestro corazón, de nuestra carne, si me dejo guiar por la ley del pecado. Pero, si yo sirvo a la ley de Dios, si yo hago caso a la voluntad de Dios, a los mandatos de Dios, el hombre espiritual va a ser añadido, va a ser fortalecido, va a ser madurado. Gracias a Cristo podemos saber y entender esta realidad a la que tenemos que vivir los cristianos de manera diaria. Sí, los cristianos, la gente del mundo no lucha contra la naturaleza pecaminosa. O verdad que puede ser que alguno dice, ahorita lo vamos a explicar, pero no lucha de esa manera de, ay, pues sí. Y gracias a Dios y gracias a Cristo que sabiendo de nuestras debilidades nos ha enviado al Espíritu Santo para que nos vaya guiando en este proceso de santificación, de maduración, ¿de quién? De nosotros, de los que decimos ser cristianos. No tenemos excusas, mis hermanos, porque es como decir, en un equipo de fútbol, pues tengo a Cristiano Ronaldo y a Messi. Y de portero, no sé a quién se me ocurre. Iker Casillas, no sé, ya pasó, ¿no? Pero bueno, digamos que tenemos a un equipazo ahí, ¿eh? Y después decir, no, pues perdimos, jugamos como nunca y perdimos como siempre. No, pues no, ¿verdad que no? Si Dios nos manda al Espíritu Santo a morar, a hacer coinonía dentro de nuestro ser interior con nosotros, ¿cómo después tener la excusa de estar frente al Señor y decirle, es que, híjole, no, es que la carne me ganaba, pero tú así me criaste, tú fuiste el que me criaste bien carnalote, así que no, pues no me quedo de otra que seguir en este mundo de pecado? No hay excusa. Nos dejó el Señor sin excusas. Nos envió al Espíritu de Dios. Nuestras debilidades son más débiles que el poder del Espíritu Santo cuando tomo la decisión de seguir la voluntad de Dios. Pero nuestras debilidades, nuestras carnalidades, son más fuertes que el poder del Espíritu Santo, déjenme explicar, cuando no le hago caso al consejo de Dios. El poder de Dios no tiene efecto en mí entonces. Debemos de entender esto. Vivo una vida, y perdónenme la expresión, mediocre con respecto a lo espiritual, porque no vivo conforme a la voluntad de Dios. El poder de Dios en mi vida no actúa por eso. No es porque Dios no tenga poder, sino porque es como que le puse el switch apagado al no seguir la voluntad de Dios. Las dudas, entonces, ¿qué va a pasar en una vida así? Las dudas, la depresión, la inconformidad comienzan a emerger en mi corazón. La batalla que se libra dentro de mí está siendo perdida. ¿Y cómo lo recuperamos? ¿Sacando al campeón que hay en mí? ¿O volviendo a la raíz, a la luz, a la verdad? Volviendo a Cristo. Recuerde, no es porque Dios no tenga el poder. Él es todopoderoso. Es porque el pecado que mora en mí, mis debilidades en la carne, son prioridad en mi vida. Por lo que Dios va a respetar. Miren, escúchenme bien. Dios va a respetar esta mala decisión mía. Quizás una y otra vez. Y llorará el Señor. Llorará como cuando Él vio al pueblo de Israel, ¿verdad? En su primera venida. Fíjense, en Lucas 19:41 dice algo acongojante cuando el Señor está ahí y ve lo que va a pasar, ve cómo el pueblo le rechaza, cómo los líderes le dan la espalda. Y en Lucas 19:41 Él dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, a Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Usted cree que el Señor no llora también cuando nosotros una y otra vez elegimos nuestra voluntad por sobre de la voluntad del Señor? Que el Espíritu de Dios es constantemente contristado, quizás abofeteado, cuando seguimos tomando estas malas decisiones en nuestra vida. Esto es cuando la Biblia dice que estoy bajo maldición. ¿Vieron que en la Biblia dice que estoy bajo maldición? Y vuelvo a recalar sobre este tema. O sea, la maldición no viene del Señor. Recuérdenlo. Lo malo, del Señor nada malo sale. Pero hermano, ahí está escrito. Debemos de leer en el contexto, ¿está bien? Y saber de aplicar las reglas que corresponden en la lectura de la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 30:19, un pasaje muy conocido que dice: escoge, le dice a su pueblo, a Israel, escoge entre la bendición y la maldición. En el versículo 15, en el contexto ahí de Deuteronomio 30:19, ahí dice que es bendición. Versículo 15, ¿qué dice que es bendición? Que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Verdad que no? Cuando se lee la Biblia es claro. En el versículo 17, ahí el Señor nos explica que es maldición. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, lo repito, mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar. Fíjense bien cómo está diciendo. La maldición no es, si mi corazón ya no me gusta que seas mi hijo, así que vas a ver, ya me cansé de ti. Por más que un hijo se porte mal, y aquí están mis hijos, y no me conviene decirlo, pues uno no los puede desheredar, aunque los amenace a veces, se porta mal. No, mira, te vas. Pero, ¿verdad? ¿Cómo? No se puede hacer eso. ¿Usted piensa que Dios es más malo que nosotros? ¿Verdad que no? ¿Verdad? Él es bueno en esencia. Y él dice bien claro lo que es maldición aquí. Lo explica bien, claro, en Deuteronomio 30, 17, para que lo tenga ahí. Cuando alguien diga, no, Dios es malo, Dios maldice también. Mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar. Libre decisión. ¿Qué decisión tomaremos? Alguno puede decir, mejor como cuando estaba y era no cristiano. O puede llegar a pensar también, mejor los que están en el mundo, que no batallan con el mal, que no mora nada, pues en ellos no mora el espíritu, así que no, pues qué batalla hay, nomás están vencidos. No perdamos de vista, mis hermanos, la corona de justicia que el Señor nos tiene, el juez justo, ¿verdad? Dice ahí en 2 Timoteo, nos dará a todos los que le amamos, los que amamos su venida, dice la Reina Valera. No hay que perder de vista eso. Por más difícil prueba, aflicción, depresión que usted está pasando, recuerde el Salmo 73, donde el salmista dice, ¡ay, envidio la prosperidad de los del mundo, de los Carlos Slim, de los Bill Gates! De todos estos, ¿cómo puede ser que prosperen tanto y les vaya bien a estos incrédulos, paganos, maledicientes? Pero el salmista en el versículo 17 dice que hasta cuando él entró al santuario de Dios, cuando él estuvo en la presencia de Dios, cuando estuvo en el lugar santo, cuando él se acercó a Dios, él por fin comprendió y dijo que iban a caer por resbaladeros. Y él termina ese Salmo 73 diciendo en el versículo 28, pero en cuanto a mí, fíjense bien cómo termina, ¿no? Porque termina bien, tiene buen final. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Él comprendió cuando él estuvo en la presencia de Dios, cuando se acercó a su palabra, como hoy estamos haciendo, mis hermanos. También pensamos muchas veces que en el mundo hay gente buena. Y si conozco, claro, o sea, tiene varios matices eso de bueno, porque también podemos decir que el Señor dijo, no hay nadie más bueno, sino ¿quién? El Padre, ¿verdad? Porque Él es bueno en esencia, es su forma de ser, su carácter. Pero en el sentido mundano podemos decir, pues sí conozco a varios que a los estándares del mundo son considerados piadosos o gente noble o gente de bien, les dicen, ¿no? Vemos a gente que así hacen la voluntad de Dios. Son gente que a los ojos del hombre son buenas personas, entre comillas, de esas que son, ahí no sé si conozca algunas, que son atentas, amables, dispuestas, hasta siempre dicen, ay, que Dios les bendiga, ay, gracias a Dios, también hasta tienen el léxico, el lenguaje cristiano, ¿no? Pero ¿cuántas veces o cuántas de esas personas son así porque la voluntad de Dios se les cuadra a su voluntad, a su agenda personal? No al revés. ¿Se dan cuenta de la importancia del trasfondo de esto? En mexicanismo pues le podemos decir de chiripa, ¿no? Hicieron la voluntad de Dios. O sea, de casualidad hicieron la voluntad de Dios. Por ejemplo, en la empresa, pues a mí me conviene llevarme bien con mi grupo, ¿no? O sea, entonces yo pues los trato bien. ¿Por qué? Me conviene, porque así se debe de hacer, pero también me conviene, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo decir que sí, conozco gente así, que uno lo ve y dice, wow, qué piadoso, qué gente de bien, ¿no? Pero realmente esa gente de la que yo he estado y he tenido la oportunidad de compartirles el evangelio, realmente ellos no quieren humillarse ante Dios, no aceptan el señorío de Dios, de Jesús, en sus vidas. Otros, pareciera como que, como Jesús, ¿no? Cuando dijo al escriba, dijo, no estás lejos del reino de Dios. A un escriba le dijo, o sea, no estás lejos, citó bien las palabras, ¿no? Y yo me acuerdo que yo era mucho así como ese escriba que andaba, ¿no? Pues trataba de complacer a Dios. Y me acuerdo una historia cuando estaba en Monterrey, ahí en la iglesia que iba ahí, y yo estaba como encargado de todos los dineros de la iglesia. Por cierto, era un presupuesto alto, bastante alto. Y siempre ayudábamos a iglesias, no sé por qué no ayudamos a iglesias cerca en Monterrey, ¿verdad? Pero siempre eran en otros estados. Y había una en Michoacán que nos contactó y dijimos, bueno, vamos a construirle la iglesia. Era una iglesia en Michoacán en donde era indígena. De hecho, el pastor era trilingüe, hablaba inglés y hablaba español y hablaba, ¿cómo se llama? Sí, eso. Hablaba eso, como no está dago, pero hablaba eso. Y, no, y yo llegaba y estaban entre ellos hablando y se reía y me miraban. Y se reía. Por eso le digo a mis hijos que no hablen en coreano enfrente de los otros. Pero sí, o sea, me acuerdo que era una iglesia que se les ayudó. Y después llego aquí a Guadalajara, después de unos años, ¿verdad? Y ya estoy en casa de oración. Y nos manda el profe Condago, ¿no? A las misiones aquí, a varios lugares nos mandó ahí juntos, de a dos, como dice bíblicamente la palabra. Y en una de esas conversaciones me dice que él construyó una iglesia allá. Imagínense, ¿qué iglesia será la que nosotros fuimos y apoyamos? Entonces, él la construyó y vimos, ¿no? O sea, y ahí yo dije, bueno, o sea, pero fíjense bien, o sea, ¿cuál es la? ¿Por qué les estoy comentando eso? Las motivaciones para hacer esa iglesia realmente no fueron buenas. Para mi vida espiritual, yo no puedo hablar por los otros hermanos que estaban en esa iglesia en Monterrey, pero para mi vida espiritual en ese entonces de nada me sirvió, de nada. Solo era un trabajo, un presupuesto asignado que se debía de ejecutar, como lo hacía en la empresa que tenía. Recuerdo que ni siquiera oraba de una manera personal por esa obra que estábamos ayudando. Era un trámite más. ¿Se fijan? Ahí vieron un trámite más. O sea, yo vivía así, pero la gente veía, oh, Mario, está ayudando. Y yo llegaba ahí con los hermanos y los hermanos, oh, qué hombre tan lleno de fe. Pero ¿qué fe había? Nada, no había nada. Mis hermanos, no había nada, se los aseguro. Yo no puedo hablar por los otros hermanos, pero sí hablo por lo que yo viví. Si moría, fácil, digamos que en un viaje en el avión, pues sí, si me moría en esos, yo les puedo asegurar de que hubiese sido uno de esos millones de millones de personas que le dirán a Jesús, Señor, Señor, en tu nombre construimos esa iglesia en Michoacán, en tu nombre fui, prediqué ahí, que hice esto y lo otro, me saqué fotos y les di despensa, en tu nombre lo hicimos. Pero no, ¿se fijan? No. O sea, lo bueno que dice la palabra de Dios, que se encuentra realmente bueno, nomás viene de Dios. Eso es lo que es la palabra dice. No dice que, pues el mundo hay cosas buenas y hay cosas malas. No, lo bueno solo viene del origen de todo lo bueno, de Dios. Y no hay manera de negociar eso. Pero ahora, en el caso, siguiendo el ejemplo que les acabo de dar de la construcción de esa iglesia, cuando yo entré en el orden de Dios, cuando estábamos ya, digamos, vueltos a lo que es la verdadera sana doctrina, ahora como cristiano, Dios me dio la bendición de poder ver a quienes se benefició y cómo se benefició, y ya Dago me contó todas las especificaciones. De hecho, ellos pidieron un aumento de presupuesto y yo se lo negaba. O sea, fíjense, estaba Dago del otro lado y yo estaba de este lado y no nos conocía. Y en un ministerio totalmente diferente. Y yo decía, no, los que están construyendo están robando, decía. O sea, calumniando, ¿verdad? Calumniando a la persona que ni los conocía. Y yo queriendo, o sea, diciendo como que estoy protegiendo el dinero de Dios. No, pues a ellos no sé qué, y hay que hacerles una auditoría y que no sé qué, y desconfiando y etcétera, ¿no? Y no, después cuando Dago me dijo así, el hermano, pues sí, o sea, ya vimos todas las cosas de otra manera. Y vimos cómo Dios, aún en esa incredulidad, en ese servicio nomás externo, Dios igual hace su obra, ¿verdad? Dios sigue con sus propósitos buenos. Bueno o malo sea mi corazón, como en Isaías 44, cuando dice, Ciro, él es mi pastor y él va a cumplir lo que yo quiero. De un rey pagano, de esos que mataban, los persas mataban, los enflechaban, eran más sanguinarios que los babilonios. Y dice, Ciro es mi pastor, el Señor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Volvamos al pasaje principal para cerrar y reforzar lo que acabamos de ver. En el versículo 21 de Mateo 7 nos dice que no solo es por lo que decimos ser. Por ejemplo, yo puedo decir, soy cristiano. Pero vamos a la palabra de Dios para todos, la traducción palabra de Dios para todos, en el versículo 21, y dice, no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios, solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Y aquí muchos se confunden. Ah, ¿cómo? Entonces, ¿qué? ¿La salvación es por obras o fe más obras? No entienden lo que nosotros, y yo sé que aquí en esta congregación sí lo entendemos. Ya sabemos, recontra, requete, requete, requete bien, ¿verdad que sí? Fe igual a ¿qué? A obediencia. Las dos caras de una misma moneda. Debemos de entenderlo así, porque si realmente mi fe es genuina, voy a atender a obedecer en la magnitud de mi fe. ¿Tengo fe o no tengo fe? Pues, ¿cómo estoy viviendo? No solo es confesarlo, es aquí lo que dice en Mateo 7, sino más bien ejercerlo, practicarlo, tomando las decisiones que aprendí, que sé que agradan a Dios, y llevando a esa práctica. Esto es ya lo que vimos en la semana pasada, en el versículo 17, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿da qué? Malos frutos. Ahí está la separación del bien y del mal, de la bendición y de la maldición. Y nosotros somos agentes activos, no somos pasivos, somos agentes activos con poder de decisión. Dios es el que tiene el poder de salvación, pero nosotros tenemos el poder, la responsabilidad de decisión. Seguimos en la palabra de Dios para todos, versículo 22 dice, vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y en ti echamos fuera demonios, además hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Son cristianos o no los que están hablando aquí, mis hermanos? ¿Son cristianos o no son cristianos? Se lo dejo para que lo piense, para que reflexione. Pero fíjese, nomás les voy a decir que los dones son regalos del Espíritu de Dios. Y también dice nuestro Señor en Mateo 12:26, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo estaría dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Dice el Señor, ¿verdad? O sea, nos da ciertas pistas, ¿no? Yo veo la pista más grande en lo que el Señor inmediatamente después de terminar el Sermón del Monte, en el capítulo 8 y 9 de Mateo, usted después vaya a su casa y véalo. Hace justamente eso. Hace lo que Él, ¿qué dice? Lo que Él habló. Lo que Él habló lo lleva directamente a los hechos. Empieza sanando un leproso. Después a un pagano, al siervo de un pagano. Y después a una suegra, a los tres más despreciados. Fíjense, así empieza sanando. Después echa fuera demonios. Ahí en Mateo 8, después revíselo. Eso es lo que hace. Después va con los endemoniados gadarenos, va. Y hace muchos milagros. Entonces, vemos cómo Jesús aplicó lo que aquí dice, ¿verdad? Lo que hizo, lo dijo y lo hizo. Pero, ¿qué pasa con esta gente en el versículo 22? Es un mensaje para nosotros. Bueno, el que dice que no, pues, está bien. Es parte de la discordia que puedes llegar a ver, de la interpretación, ¿verdad? Versículo 23 dice, entonces le diré, claramente, nunca los conocí, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. No hicieron mi voluntad, dice el Señor. Vivieron vidas bajo maldición, una maldición que no viene de Dios, sino que nosotros mismos nos la provocamos al no hacer la voluntad de Dios. La conclusión del pasaje del día de hoy es bien claro en el capítulo anterior, en Mateo 6:33, como dice en la palabra de Dios para todos, así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios dará todo lo que necesitan. Esta es la manera, la ley espiritual de Dios para vivir como cristianos en esta vida. Ahora, ¿qué pasa con esta gente que el Señor rechazó? Ellos quizás hicieron las buenas obras de Dios, pero no en las fuerzas de Dios. La voluntad de Dios se cuadraba a veces en forma casual, quizás con su voluntad. Pero ellos no cuadraban primordialmente su voluntad a la voluntad de Dios. Subordinar es la palabra. Esta enseñanza del Sermón del Monte, de estas tres advertencias que nos da el Señor en esta, ya cerrando este sermón tan importante, ¿no?, para la vida en Cristo. Él nos está diciendo bien claro que debemos de buscar su reino y su voluntad más allá de lo que nosotros pensamos que es bueno para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en tu palabra hallamos verdad. Hallamos justicia, Señor, tu justicia y tu luz. Padre, a veces es fácil decirlo, pero sabemos que si el apóstol Pablo estuvo batallando con la ley de la carne, que por cierto no viene de ti, sino proviene de este mundo. Si él también batalló, nosotros también batallamos. Es algo normal esta lucha espiritual, porque al que está ya vencido, al que es del mundo, al que es incrédulo, al insensato, ¿para qué luchar? ¿Para qué atacar? Sino que a tus hijos está la lucha, es la batalla espiritual. Señor, pero con tu armadura, Padre, nosotros somos llamados a luchar esta batalla espiritual, Padre. Ayúdanos a ser dóciles y sumisos a tu mandato, Padre. Que tu palabra penetre como debe de ser en nuestra mente y corazón, para que nuestras vidas sean realmente, genuinamente transformadas a la plenitud de aquel que murió y resucitó por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por tus buenas obras y ayúdanos a seguirlas. En el nombre de Jesús, amén.